pedirte nada, te entregué mi amor. Y ahora que te marchas no hay ningún rencor. Llora corazón, te tocó perder. Tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Hacer con este dolor que me has dejado tú al partir. Sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. En el corazón juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavándome espinas en el corazón. En el corazón. Sin pedirte nada te entregué mi amor. Y ahora que te marchas no hay ningún rencor. Por el corazón te tocó perder. Tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Yo no sé qué hacer con este dolor.